Nos vamos a la información más reciente y estamos hablando del caso de Elia Polijo, porque hoy se cumplen 7 años de su desaparición. Pamela. Así es. Ya estamos en comunicación telefónica, decíamos más temprano que en este mismo momento en los tribunales de la ciudad de Villa Dolores, hubo una concentración donde estuvieron su madre, su padre, Mario, Modesta, y un montón de organizaciones y vecinos y vecinas acompañando este reclamo. Y para eso ya estamos en comunicación con Laura Castillo, que ella es parte de la organización transfeminista Las Catas, integrante de la radio Las Chacras. Lau, ¿nos escuchás? Hola, Pame, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Sabemos que estás ahí en el medio de un montón de gente y que hace unos minutitos nada más habló la mamá, el papá y el abogado. ¿Querés contarnos un poco cómo está esa actividad? Te cuento, en realidad es la mamá y Nelson, que es el hermano de Delia. El papá no está, no vino. Sí, hay una concentración acá. Recién salió de hablar, para poner un poco en contexto, hace más de 6 años estaba la fiscal Zambrana, Lucrecia Zambrana, que manifestó bastante inoperancia, mucha irresponsabilidad, cero empatía por la familia. De hecho, la causa tiene un expediente que habla, que grita a mil voces todo, y la fiscal no... Como vemos hoy no avanzamos desde el primer día hasta hoy, estamos igual, digamos. El expediente dice todo. El expediente tenía muchas irregularidades, había fojas mezcladas de 2 causas, la de Delia Jerónimo Polijo y Silvia Gloria Gallardo, imagínense, hubo careos, no está el registro de esos careos de personas testigos y sospechosos, no está registrado, está borroneado, todas situaciones que se saben públicamente, y esta fiscal no movió nada. Ahora asume hace unos meses la fiscal María Eugenia Ferreira, y le propusimos al abogado que hoy, 18 de septiembre, a 7 años, desde que la raptaron, que sabemos, pero lo aclaramos por la duda, que cuando se habla de rapto se habla de que tiene fines sexuales, y la desaparecieron, y bueno, ahora la atendió la fiscal nueva y dijo que van a hacer la lectura bien del expediente. Esta es la misma fiscal que se está haciendo de cargo de la causa de Silvia Gloria Gallardo, y digamos que en unos meses están presos la hija y el yerno de Silvia Gloria Gallardo, o sea que en ese punto avanzó esta fiscal. Uh-huh. Tenemos una leve esperanza ahora de que la causa de Delia avance. Una de los motivos por los cuales vinimos hoy acá es eso, de que la reciba a Modesta, que la escuche, que la mire a los ojos y que le diga a ver si tiene ese compromiso de buscar a su hija, de saber de que los responsables tengan el juicio, que sean juzgados como es debido, ¿viste? Uh-huh. El abogado pudo entrar y él, en sus palabras, las que acaba de dar, ¿qué manifestó? Y lo que te dije recién, sí, él como que le pone ese mote de un tiempo prudencial, porque es un expediente amplio, con mucho material para leer, que dice todo, pero lo tienen que leer, y bueno, van a actuar en consecuencia. Eso fue lo que dijo el abogado. Pero es importante que haya venido Germán, que haya hablado en público, que esté con la familia está muy emocionada, ¿viste? Porque ¿cómo haces después de 7 años uh-huh. venir a tribunales y no tenés novedades, ¿viste? De tu hija que salió de la escuela para contarte, ay, mamá, yo me imagino el relato, que fue elegida por sus compañeros para representar la primavera, iría con ese relato fresco y nunca llegó a la casa. Uh-huh. Y estamos a 7 años de esa situación, imaginamos, no nos queremos poner en la piel ni de Modesta ni de la familia de Delia. Pero bueno, acá están las... Se escuchan las canciones, sí, las coplas, a ver qué... Contanos un poco. Sí, para que me acerque un toque. Sí. ¿Querés que me acerque un toque? Sí, y, sí, bueno, dale, estamos dale, vivos. Sí. Nunca lo conseguirá. Nunca lo conseguirá. Nunca lo conseguirá. Coplas dedicadas a Delia especialmente. Uh-huh. Muy emocionante. Y bueno, después de 7 años también, ¿no? Toda la comunidad, las organizaciones feministas, transfeministas, derechos humanos, acompañando este reclamo que, por supuesto, no es solamente de la familia, sino que ya es un reclamo de toda la comunidad y de este territorio, porque Delia siempre la tenemos presente, ¿no? Las distintas movidas, distintas marchas y demás. ¿Quiénes más están allí, Lau, acompañando? Y vino el Frente Darío Santillán, que también están trabajando, ¿no? Con la familia está trabajando, ahí están en toda la parte de Huerta. Después, bueno, organizaciones feministas, las cuerdas de tambores, las copleras, Mesa de Derechos Humanos, bueno, gente suelta también. Hay un montón. Yo la verdad que estuve poniendo mucho, estuve decorando mucho y hay bastantes medios también, lo cual es importante. Eso, fundamental también, que siga siendo un tema de agenda, ¿no? Que no nos olvidemos de este reclamo. Bueno, Modesta, siempre es muy difícil hablar con ella, porque obviamente la situación es muy, muy triste, la verdad que muy triste, y a eso se le suma no solamente la desaparición de su hija, sino la dilatación de la justicia. 7 años después, ¿no? Cuando la justicia es lenta, queda el sabor a que no es justicia. Esperemos entonces que en este cambio de parte de la justicia, que se pueda agilizar finalmente. Se puede tener respuesta. Sí, también quería destacar que son un ejemplo de resistencia a las familias de estas personas, ¿no? De Delia, de Marisol, de Luz, de Claudia Carrizo. Todas son familias de gran resistencia. Es importante que decirlo también, porque sí, a pesar de todo el dolor, lo transforman, ¿no? Lo transforman permanentemente. Y me parece que un proceso muy interesante que se dio en todo Tras la Sierra fue esto, que con el tiempo las familias se fueron conociendo, se fueron uniendo y fueron justamente... Se escucha fuertísimo. Mejor imposible la intervención. ¿A dónde está Delia? Sí. ¿A dónde está Delia? Estamos transmitiendo en vivo desde los tribunales de Villa Dolores. Bueno, no queda mucho más por decir que el pedido de justicia, y justamente iba a eso, a reconocer el trabajo, la resistencia de todas estas familias que tienen una mujer, una integrante desaparecida. Bueno, Lau, ¿te queda alguna reflexión más para compartir, alguna sensación? Que creemos que justicia lenta no es justicia, eso lo decimos también mucho, ¿viste? Porque esto tiene que cambiar, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar. Sí. Eso. Sí, bueno. Eso. Muchísimas gracias. Sí, gracias, te dejamos ahí. Gracias por este espacio. No, siempre es importantísimo seguir difundiendo, seguir pidiendo por justicia por Delia y por todas las que faltan. Bueno, Pame, te dejamos para que puedas seguir participando ahí de la actividad. Muchas gracias por esta comunicación. Dale. Muchas gracias. Chau, chiquis. Abrazo. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con Laura Castillo, que ella es parte del colectivo transfeminista Las Catas, de Tras las Sierras, integrante de la radio Las Chacras, y estaba allí en los tribunales de Villa Dolores, en conjunto, acompañando a la mamá, a Modesta, a su hermano, a la familia de Delia, un montón de organizaciones y vecinos. Escuchábamos ahí de fondo los gritos, las intervenciones del pedido de justicia, ¿no? Por Delia y por todas las mujeres desaparecidas